Cuando llega la noche, bajo el rugir de trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo, es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Dios santo, 60 segundos de pausa y todo el asunto se repite. ¿Y las señales de dónde vienen? De un sitio próximo, a unos 7 segundos a la velocidad de la luz. Están totalmente en el plano de la eclíptica. ¿Y estas señales ordenadas aquí, 40, 36, 10, son respuesta a eso? No, deberían serlo. Llevamos semanas enviando esta combinación musical, pero a cambio solo recibimos números. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo del galeón de La Otra Mirada. Hacer radio tiene un lenguaje especial y una química especial, la que nos une y la que nos convierte justo en esta frecuencia en la noche, con vuestra complicidad, con vuestra cercanía. ¿Cuánto me gusta a mí decir y hablar sobre aquellas personas que aportan y aportan mucho y de manera muy especial al lenguaje radiofónico? Esta noche, al comienzo de este programa, tenemos la suerte de contar con uno de ellos, alguien que es un viejo y buen amigo de este programa, un gran aventurero donde los hayas y un escritor excelente, nuestro querido amigo y periodista Carlos Mesa. Querido Carlos, buenas noches y bien llegado a La Otra Mirada. Pues buenas noches, gracias por invitarme y tenerme aquí de nuevo contigo y con todos los oyentes. Carlos, eres una de esas personas especiales, con una singladura de vida, bueno, de esas poco corrientes, un hombre que no duda a la hora de hacer el petate e ir en busca de, más diría yo que del propio de un misterio, en busca de respuestas personales. Eres un hombre que conoces cada día más cada palmo de este planeta en busca de esa alma de barro. De la misma manera que recuerdo, como en este programa nos contaste tu periplo por aquellas pirámides en Bosnia, esta noche vienes a contarnos algo muy especial, un largo viaje hacia tierras rusas. Cuéntame. Pues nada, un viajecito, uno más de los que ha tenido lugar este año. Este año estuve inicialmente en la zona de Nador, en Marruecos, buscando en principio qué había de verdad en torno a las leyendas de los gigantes. Luego acabé descubriendo pues que era un bulo más de los que circula por internet, pero tuve la oportunidad de encontrar yacimientos de la civilización ateniense en torno a 175.000 antes de Cristo. Después de ahí, como tú bien dices, estuve en Rusia, en la zona de los Urales. Antes pues estuvimos en Polonia, en la zona de Poznan, donde también tuvimos la oportunidad de ver algunos yacimientos, bueno, más que yacimientos, asentamientos de vikingos. Bueno, de ahí nos pasamos por Ucrania, como te digo, estuvimos en Rusia, de nuevo pasamos por Lituania, Barcelona, y bueno, ya hace una semana estuvimos en el Cairo echando un vistazo a una cámara secreta, oculta, que todavía queda al lado de la llamada Cámara de la Reina, ¿no? Estas son las cosas que... Y el viaje de Rusia, pues la verdad es que estuvo francamente muy bien. Carlos, estas son de las cosas que alguien como tú es capaz de decir en 50 segundos, pero todos nos hemos quedado absolutamente pasmados al ver cómo haces un auténtico periplo, como antes bien decía, por el mundo en busca de sus secretos. Rusia, el Cairo, la zona norte de Marruecos y, bueno, sobre los gigantes, ¿cuántos bulos y mitos muchas veces circulan por la red en ese gran escaparate? Lo cual no dejan de ser eso, mitos y bulos. Sin embargo, tú eres uno de esos tipos que cámara al hombro, macuto, dices, no, tengo que averiguar por mí mismo dónde está la esencia y el porqué, las verdades y mentiras de todo ese terreno. ¿De qué estás hecho, amigo? La verdad es que me hace sonrojar y me suben los colores. Soy un bicho raro, eso lo reconozco, que soy un poco bicho raro. Me gusta ver la verdad sobre determinados enigmas, ¿no? Porque mucha gente, verás, vivimos en un mundo que por suerte está interconectado. Pero el gran problema de esta interconexión cibernética que existe en la actualidad es que no sabes la cantidad de historias irreales, invenciones, camelos, bulos, fakes o como le quieras llamar, que existen por internet. Y mucha gente no duda un momento en sacarse de la manga historia tras historia, las pone ahí en internet. Vienen otros, que son la gran mayoría, y lo que hacen es copiar, que a su vez copian del anterior, que a su vez copian de otro y así sucesivamente. Con lo cual, lo que llega al final es un refrito que no tiene nada que ver y que cada vez se va engordando más y más y más, y al final te acaban explicando unas historias que parecen de ciencia ficción. Entonces, cada vez que hay algo que me llama la atención, y sobre todo porque, bueno, como tú bien sabes, llevo viajando por ahí, por el mundo, siempre en busca de, quién sabe si hubo una civilización ancestral en algún momento de nuestra historia, y de hecho estoy reuniendo información para un libro que pienso publicar el año que viene. Pues claro, cada vez que ves alguna de estas noticias que pululan por internet, pues dices, bueno, ¿cuánta verdad habrá en todo ello? Y qué mejor manera de saberlo que acercándote al lugar de los hechos y viendo si realmente es cierto, ¿no? Que adentrándote, por cierto, hablas de libros para el año que viene, pero cuidado, porque lo tengo yo por aquí anotado, del cual vamos a dar cumplida referencia esta noche. Carlos Mesa, atención amigos, porque acaba de publicar en Editorial Nautilus un libro maravilloso, lo que son las profecías mayas. Carlos, véndenos un poco qué es lo que nos acabas de ofrecer a través de esa última publicación. Pues mira, esta fue una idea que comentándola con el editor de Nautilus, Santa Rodríguez, pues se nos ocurrió. Y es que tú no sabes la cantidad de libros que hay acerca del asunto del 2012. Te acercas a cualquier librería y cualquier persona lo puede comprobar. No es que haya uno, es que hay decenas, sino ya más de un centenar de libros que siempre hablan sobre lo mismo, sobre, en principio hablaban sobre el catastrofismo del 2012, es decir, un fin del mundo, un apocalipsis. Cuando ya se acerca el tiempo final, la fecha fatídica del 21 de diciembre del 2012, pues, y viendo que probablemente no le ocurrirá nada, porque esto es un asunto milenarista, como de costumbre, ¿no? Cada vez que hay como una especie de cambio de milenio, siempre hay algunos que se aventuran a decir que parece que llega el fin de los tiempos y les encanta, ¿no? Y viendo pues que parece que no va a ocurrir nada, pues algunos por ahí dijeron, bueno, no va a ocurrir nada, pero sí hay un alineamiento planetario en alguna parte que predijeron los mayas y que a partir de ahí pues indica que va a suceder un cambio de conciencia, un cambio de paradigma, una nueva era o como se le quiera llamar. Bueno, a mí me pasó lo de siempre. Quería averiguar si realmente era cierto toda esta historia, si los mayas habían dejado predicho en algún lugar que el 21 de diciembre del 2012 iba a ocurrir algo, si existió o existía en alguna parte algún indicativo, ya no a lo mejor quizá de final de los tiempos, sino de que los mayas hubieran dicho que habría un cambio de era, por así decirlo. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando realmente investigando sobre todo ello, pues me di cuenta de que la matemática maya, que hablaba de un fin de su calendario que se prolongaba más allá del año 4100 y algo, cuando bueno, todo el mundo estaba pronosticando el 21 de diciembre del 2012, y también me llevé la sorpresa de ver que en ningún códice, ni uno solo, y podemos extendernos largo y tendido sobre este tema, y tampoco en ningún monumento se habla de que algo vaya a suceder o algo en concreto vaya a suceder en el 2012 que indique un cambio de conciencia, un cambio de paradigma de conciencia, cambio de era, como le quieras llamar. Vale, nada. Carlos, entonces hay algo que no entiendo y supongo que la mayoría de los oyentes estarán preguntando, al igual que lo hago yo, es decir, ¿por qué tanto follón al final, tanto trueque, tanto matemática que apunta al 2012 como el famoso final de los tiempos? Pues mira, esto es el sentido del aprovechamiento que tienen algunos. Vale. Hace unos años hubo determinados individuos, pues, y uno en concreto, que, bueno, para no mencionar nombres porque falleció recientemente, se hacía llamar ya en tiempos pretéritos, porque este hombre ya, yo creo que se le fue la chaveta totalmente, decía que era la reencarnación del guerrero Pakal Botán, bueno. Y que todo lo sabía, ya no porque lo hubieran dicho los mayas, sino porque le llegaba por canalización espiritual. Y entonces, pues este hombre fue el que empezó a hablar de que el 21 de diciembre de 2012 iba a suceder algo. Más que nada porque él vio que en el calendario de la cuenta larga, el calendario llamado calendario del Cholkin, es un calendario que no es similar al nuestro, sino que es un calendario que se rige por grupos de 5 dígitos. Cada uno de esos dígitos va a su vez separado por un punto. Y es un calendario que en principio es vigesimal. Es decir, teniendo en cuenta que el cero para ellos sí existe, significaría que cada compendio de los 5 dígitos va del 0 al 19 según la matemática maya. Pues bien, este hombre fue el primero en asegurar que vio que el día 13.0.0.0.0, o sea, los 5 dígitos de los que te estoy hablando, cuyo comienzo empieza por 13, pues parece que coincidía con el 21 de diciembre del 2012. Y a partir de ahí él estableció, mira, qué coincidencia, hay un 13 y 4 ceros subsiguientes. Pues a partir de ahí yo digo, porque me lo saco de la manga, que ese es el fin del mundo. Demasiado. Cuando en principio debiera ser, perdóname que te corte, debiera ser el final de los tiempos, según la matemática maya, debería ser 19.19.19, ojo, el penúltimo sería 18.19. Y eso, si nos atenemos a la correlación oficial que existe en estos momentos, que es la correlación de Thomson, del arqueólogo William Thomson, estaríamos hablando del 4112 después de Cristo. Y ese es el auténtico final del calendario maya. Es que no hay otra. Bueno, pues, o sea, hay que basarse en la matemática que ellos crearon. Y además nos lo dejaron muy claro al respecto. Pero la matemática funciona así. Por lo tanto, este señor es un oportunista. Y los que vinieron después son unos oportunistas. Aparte, claro está, de que podríamos hablar de cuándo comienza el auténtico año cero del calendario maya. Porque esa es otra. Hay para hablar largo y tendido. Porque tú sabes cómo establecen algunos cuándo comienza el año cero. Pues explícame. Mira, se supone que hay que encontrar una correlación entre nuestro año gregoriano y el año de los mayas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues un señor llamado Jean Thomson se fijó en que Fray Diego de Landa, que llegó, este es un jesuita, que llegó allá a Yucatán en el 1549, él decía, o nos dejó escrito lo siguiente, textual: dicen los indios que acabaron de llegar los españoles a la ciudad de Mérida en el año del Señor de 1541, que era el primer año de Buluc 11 Ajau, y llegaron el mismo mes de Pop, que es el primer mes de su año. Es decir, nos están dando una serie de datos que, según Thomson, hacían referencia a 18 de julio de 1541. A partir de ahí, él establece que puede ir retrocediendo en el tiempo hacia atrás para encontrar en algún sitio el llamado año cero. Y según Thomson, el año cero de los mayas se situaba el 11 de agosto del 3114 a.C. Ojo, ateniéndonos a este posible año cero, hay que sumar días, y esos días, según la matemática de la que te estoy hablando, nos sitúan el final del calendario maya en torno al 4112. Pero ojo, habrá mucha gente que diga, bueno, yo no me lo acabo de creer lo que diga Carlos, porque mi instinto me dice que el 2012 va a ocurrir algo. Bien, teniendo en cuenta, como digo, la suposición de Thompson, porque hay dos suposiciones, que son la de Smiley y la de Weitzel, que dicen lo siguiente. Smiley dice que el año cero comenzó en el 3391 a.C. Eso quiere decir que hace 200 años el calendario, el 2012, ya sucedió, si nos atenemos a la correlación de Smiley. Y hay otro señor llamado Weitzel que dice que en el 2593 a.C. es cuando comienza el año cero, según su correlación a través de una serie de eclipses que se han dado. Por lo tanto, eso significaría que estamos hablando todavía 1000 años más atrás en el tiempo, es decir, el 2012 no habría transcurrido, sino que tendríamos que esperar 1000 años más para que realmente nos allegáramos al 2012 del año maya. Claro. Es decir, tú fíjate la cantidad de líos que hay para establecer el año cero, como para nosotros aventurarnos a decir que el 2012 es el final de los tiempos. Si no sabemos ni cuándo comienza el año cero de los mayas, ¿cómo vamos a decir que el 2012 realmente ocurrió algo si por pura matemática somos incapaces de deducir cuántos días transcurren desde el año cero para saber cuándo realmente se da ese 13.0.0.0.0? Ojo, teniendo en cuenta que te lo creas, porque el calendario maya finaliza, como te digo, muchísimo más atrás en el tiempo. Imagínate los días que tenemos. En cualquier caso, espérate, Carlos, dime. Espérate, que todavía hay otra. Tú sabes la historia que hay con el Dionisio el Exiguo. Sí. Que ese señor es el que en el siglo VI pues le dicen que tiene que cambiar el calendario juliano al gregoriano. Y este hombre, como no sabe en todo momento cuál es la época de Herodes el Grande, se equivoca de en torno a unos 6 años respecto a cuando fue el momento en que nació Jesucristo. Así que como se equivoca de 6 años, y teniendo en cuenta que tampoco conocía el número cero, porque él establece el principio de nuestro año gregoriano en el número 1, claro, significa que ya nos hemos comido 7 años. Por lo tanto, si todavía te crees lo de la correlación de Thompson, implica que como tenemos un desfase de 7 años respecto al ajuste del calendario juliano al gregoriano, el 2012 hace 7 años que ya sucedió. Todo depende. Es decir, que todavía hay tanto lío matemático que todavía no me sigo preguntando cómo hay gente que se acaba creyendo estas cosas. Porque la ley del marketing, más que la de la referencia, nos hace interpretarlo así. En cualquier caso, es un tema simplemente alucinante. Depende con el cristal con el que se mira, ¿verdad, amigo? Se puede entender sí, la depende, fecha o no. Depende, claro. Hay otros, y luego después dicen, hay gente que dice, bueno, pero es que yo he oído que la NASA habrá. En el 2012 un alineamiento planetario que solamente sucede cada 26.000 años. Bien, ese alineamiento planetario no se produce cada 26.000 años, se produce lo que se llama la precesión de los equinoccios cada 36 años, amigos. Y el último alineamiento planetario tuvo lugar en el 1998. El año que viene, que se lo estudien bien algunos, no hay alineamiento planetario en ninguna parte. Lo único que habrán el año que viene son tormentas solares. Nada más. Me encanta hablar con este hombre porque dice las cosas y pone los puntos sobre los íes. Pero por favor, que nadie se pierda este pequeño apéndice que estamos esta noche hablando con Carlos Mesa, este gran periodista que nos acompaña. Un libro publicado por Editorial Nautilus y está viendo que nos está intentando explicar todo este gran embrollo. Profecías mayas. Oye, Carlos, mira, hablando de artículos y hablando de exploraciones, porque no quiero que se nos puede pasar. Tengo ahora mismo delante mía la revista Enigma, liderada por nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno, en el que ayer mismo me sumergía en una lectura placentera por un viaje simplemente alucinante. Mira, tú eres de uno de esos tipos que para hacer un viaje coge, aprende ruso, marca un lugar en el mapa, te vas a un lugar extraño llamado Arcaín, jugándote nunca mejor dicho el que te hubieran pillado las autoridades porque tienes un tríngulis, y vienes a adentrarte en una historia arqueológica alucinante. Por favor, cuéntanos todo ese periplo. Sí, este es el último articulito, vamos a decir penúltimo, porque ya sabes que hay otros, pero que están por salir, que ha aparecido este mes de noviembre en la revista Enigmas de nuestro buen amigo Lorenzo, que acaba de, por cierto, acaba de publicar un excelente libro que se llama La maldición de los exploradores. Es otro aventurero de los pocos que nos quedan ya. Y que está invitado, pues, ya, está invitado ya aquí. Y digo que ya está invitado aquí a La Otra Mirada, dentro de muy poco. Un placer escucharlo, porque la verdad es que es un personaje fantástico y una persona maravillosa. Aquí son todos bien allegados. Pues lo cierto es que tienes toda la razón. Estuve durante unos 6 meses aproximadamente estudiando ruso, porque sabía que allí en Rusia, pese a lo que te digan por ahí, esta gente pues no habla ruso, y sobre todo cuando llegas a la zona del sur, que es la zona más próxima a Mongolia, la zona más próxima hacia Kazajstán, y allí pues son gente como muy muy de pueblo, por así decirlo, ¿no? Entonces son gente que evidentemente no te van a hablar en inglés ni te entienden en inglés. Entonces uno cogió los bártulos, se fue para allí. Como bien decía en ese artículo, resultó un tanto problemático, porque aparte de extenderte el visado, cada 3 días tienes que registrarte ante la oficina de inmigración, y como no hay oficina de inmigración allí por ninguna parte, pues te la juegas, porque eso implica que si la policía en algún momento te detiene o te da el alto y te pide los papeles, pues van a encontrar con que estás de forma ilegal en el país, porque no te has registrado en la oficina correspondiente cada 3 días como ellos estipulan, ¿no? Y bueno, pues aún así había que jugársela para ver qué es lo que había en la ciudad de Arpey. ¿Te sentiste muy incómodo en ese respecto? Sí. Carlos, digo, ¿te sentiste muy incómodo en ese respecto, sabiendo que en cualquier momento, bueno, simplemente por la situación geográfica donde te ibas a adentrar, bueno, pues no cumplías toda la legalidad, entre comillas, ¿te llegó a molestar toda esa situación en sí mismo? En ocasiones. Allí para moverse, pues las distancias son enormes y no te puedes evidentemente mover ni a pie, ni caminando, ni corriendo, ni ninguna de las maneras, ¿no? Claro. Entonces había que coger algún vehículo y claro, no, allí no funciona el carnet internacional. Allí tienes que tirar de alguien que te lleve. Evidentemente estás en una zona donde no hay taxis, no hay nada, porque todo aquello es estepa en definitiva, ¿no? Entonces, acercándonos a un pequeño poblado, pues encontramos un individuo que con un lado de aquellos destartalados pues nos llevaba, ¿no? Lo más parecido a un 124 de nuestra época, ¿no? Y tiene el mismo aspecto. Además era un tipo rarísimo, porque el coche lo tenía que arrancar con un cuchillo, le metía el cuchillo allí en el motor, y entonces no sé qué hacía con el cuchillo, arrancaba el coche y cada 2x3 paraba a echar gas, porque los coches de estos rusos de la época del comunismo, la inmensa mayoría, todavía siguen funcionando con gas. Tremendo. Me ponía histérico porque este hombre, cada vez que fumaba muchísimo, como todos los rusos normalmente fuman y beben como carreteros. Y entonces cada vez que se ponía a echar gas, el tipo se encendía un cigarrillo. Entonces a mí me ponía histérico. Digo, pero este hombre, ¿cómo se pone a echar gas al coche y se me enciende un cigarrillo ahí al lado? Y digo, vamos, esto aquí te ven y se te echan las manos a la cabeza. Oye, Carlos, sobre la guantera no llevaría la famosa botella de vodka, ¿no? ¿No iríais dando chupitazos por todo el camino? No, pues en cuanto te paraba y tenía la oportunidad, el tipo sí que sacaba la botella de vodka, ¿eh? Sí que le daba, sí. Porque hace fresquito, ¿eh? No es, incluso siendo verano, la verdad es que tienen toda la razón cuando hablan de que Rusia es un país frío, ¿no? Es un país bastante frío. Pues es verdad que cuando de vez en cuando por el camino veía yo a veces luces azules, yo ya me ponía nervioso. Yo pensaba, ahí va la policía, de verdad, nos van a parar y nos van a pedir papeles y tal. Lo que pasa es que este hombre ya estaba al tanto, y cuando veía luces azules, pues se me iba por algún atajo, algún camino, así evitábamos que nos vieran y... ¿Qué valor tienes? Y nos pararan, ¿no? ¿Qué valor? Pero de todas formas hay sitios todavía donde pasas un poco más de porque recuerdo que cuando llegamos por la noche a uno de los 3 aeropuertos que hay en Moscú, pues recuerdo también que una de las anécdotas del camino fue que cuando llegamos allá, veíamos que había una especie de mafia que es la que organiza el tema de los taxis, ¿no? Y la que te dice, pues entra aquí, entra allá, y veíamos que estos tipos que te metían en un taxi se repartían el dinero con los taxistas, bueno, daban ahí un mamoneo tremendo. Pues yo dije, bueno, pues he cogido a uno de los que piense que es un taxi oficial, y sí, cogí uno de estos taxis oficial, le dije dónde se encontraba el hotel, el tipo le dije, ¿sabes dónde se encuentra el hotel? Él me dice que sí, que sí, que sí, que sí, Y bueno, cuando vamos de camino, veo que el tipo no tiene ni puñetera idea de dónde está el hotel, y como no sabe dónde se encuentra, pues se me para en mitad de un descampado donde habían unos proxenetas con sus correspondientes prostitutas, y se me para allí y nos dejan el coche, se va a hablar con estos y nos está haciendo desde detrás aspavientos como apuntándonos, ¿no? Entonces claro, nosotros que estábamos en el coche pensamos, ostras, están hablando de nosotros, a ver si nos van a hacer algo, ¿no? Y al final yo le decía a mi compañera, digo, mira, ¿sabes qué? Salgo por de aquí del taxi, me subo delante, arranco el taxi y nos largamos. Y que le den por saco al taxista y que después me busque la polla. Y justo cuando ya me había sentado delante y estaba a punto de arrancar, viene el tipo y se me queda así mirando y me dice ahí en ruso que qué estoy haciendo. Y digo, ¿qué estoy haciendo tú, cabrón, que me has dejado aquí en mitad en mitad madre del descampado sin decirme a dónde vas? Madre mía. Y al final, pues bueno, aclarado el embrollo. Sí, un pequeño embrollo, ¿no? Pues de nos dio una vuelta y supo encontrar dónde estaba el hotel, ¿no? Que esa fue otra. Acabamos descubriendo que los hoteles de los rusos no saben lo que es aire acondicionado ni por asomo, así que tienen todo el año encendido la calefacción, y meterse en un hotel ruso es morirse de calor a las 4 de la mañana. Bueno, estas son las cosas, esto es un poco entre bambalinas, como podéis escuchar. Sí, esto solamente, también, fíjate, el, nada. El making of, ¿no? Sí, el making of, lidiando con la mafia rusa, casi prácticamente mangándole el taxi a un taxista, pasándola verdes por no decir otra palabra. Bueno, total. Pero al final, tu inercia, la boca del estómago, sí, encuentra la lectura antropológica. Un lugar que me ha dejado simplemente maravillado a través de ese artículo, un lugar llamado Arcaim. 1700 años antes de Cristo, una ciudad lo más parecido a la descripción de Platón sobre la propia Atlántida, y una figura muy especial, la cual he subrayado por partida doble, porque era la civilización que, o vamos a decirlo así, el hombre que miraba los cielos. Ellos estaban mirando los cielos, y qué puñetas hubieran podido hacer lectura, porque todo apunta de que el mensaje, o por decirlo de alguna forma, la planificación de su estructura social, venía muy entendiendo el propio cielo. ¿Cómo fue todo eso, Carlos? Pues, como tú bien dices, es una ciudad prehistórica un tanto extraña, ¿no? Porque tú te la quedas observando y allá hay cosas que no encajan. Porque alrededor de la misma ciudad habían cuevas. Y aquí es una estepa, como las muchas que pueden haber en Rusia, y hay cuevas y cuevas que debieron estar habitadas. Entonces, si realmente querían protegerse de algo, el mejor lugar hubiera sido estas cuevas que estaban alrededor de esta ciudad prehistórica, ¿no? Y sin embargo, los arqueólogos aseguran que se construyó esta ciudad, pues, como para protegerse de algo, ¿no? Estaban en intemperie. Eso sí, pues, también es cierto que había una serie de muros de madera con una base de piedra, muros que podían tener a lo mejor una altura de unos 5 metros alrededor de lo que es la ciudad. Y la ciudad es muy curioso porque hablaríamos de una ciudad-estado, no de una civilización propiamente dicha, y una ciudad-estado que tiene una extraña similitud a las descripciones que hace Platón con su Atlántida, porque es totalmente concéntrica, ¿no? Es una serie de, hay una serie de canales de irrigación de agua que están en su contenido dentro de la propia ciudad, y todo ello está a su vez subdividido en celdas, y es algo como muy raro todo aquel lugar, ¿no? Te da a entender como que allí se construyó algo, pero algo muy diferente a todo lo que se estaba dando en aquel momento, porque mientras en el resto seguían viviendo en una edad de todavía tirando hacia la edad de piedra, ellos estaban como bastante más avanzados y vivían totalmente en una ciudad fortificada y con una cierta tecnología y con una escritura, y una escritura un tanto también sospechosa, porque estamos hablando de escritura protoaria, estamos hablando de escritura que parece provenir de la zona del Valle del Indo, porque es muy similar, y de hecho cuando empiezas a estudiar esta escritura también ves que aparecen los llamados Rig Vedas. Y aparece, y cuando esto se da así, es que están hablando de dioses, ¿no? Y esta gente pues hablaba de dioses, y hablaban de los mismos dioses de los hindúes, de esos dioses que parecen tener batallas espaciales y donde Indra constantemente está luchando con Brina, y hay unos vimanas y hay unas luchas constantes entre estos dioses, ¿no? Pues bueno, pues allí, en ese lugar de Rusia, en la parte del sur de los Urales, vuelven a mencionar lo mismo que se está o se encuentran en la zona de, como digo, del Valle del Indo. Y más ahí que apasionante, ¿no? Porque estamos a bastantes miles de kilómetros de distancia. Más que apasionante. Estamos esta noche haciendo un largo periplo por tierras rusas junto a este gran amigo y periodista Carlos Mesa. Carlos, escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Tengo muchas preguntas para ti. Levantarte un sábado a las 10, ver que hace un día estupendo, y por fin, coger la moto y salir a rodar. Eso sí que es vida. Pues para que el paseo acabe bien, es imprescindible que la moto esté a punto y que tú lleves el equipamiento adecuado, que controles la velocidad para no salirte de la vía y que no adelantes en curva arriesgándote a un terrible choque frontal con el vehículo que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y deja tus mensajes durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedes escuchar el programa. ¡Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada! Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. El Museo de los Horrores. Esta noche les propongo una visita a un museo que no les va a dejar indiferentes. Una visita que hará de las delicias, sin duda, de los más frikis. Les propongo entrar en el Museo de los Horrores. Horrores con mayúsculas. Es un museo que no aparece en las guías turísticas, pero no se preocupe, que no hay que hacer largas colas de espera ni sacar las entradas por internet. Ya estamos en la puerta de entrada de un museo situado en el número 12 de la Rue de la Escuela de Medicina, en París. Adelante, pasen sin miedo. La creación de este museo se la debemos a un médico francés, el doctor Dupuytren, que dejó en su testamento un legado de 200.000 francos, francos del siglo XIX, para que a su muerte se crease un museo con todos los casos de anatomía patológica que él poseía. Este museo, el Museo Dupuytren, fue el primer museo de su género y reunió a un elevado número de ejemplares que ponía la piel de gallina y que sigue poniendo a los visitantes que por allí pasan. ¿Y qué tiene este museo? Pues en sus vitrinas y armarios podemos contemplar desde cálculos renales del tamaño de una sandía hasta un intestino con el tenedor que se tragó el enfermo y que le causó su muerte, pasando por concreciones intestinales de animales y humanos, eso que los científicos llaman el agropiles. Pero quizás lo que más asombra es lo que hay en los armarios: colecciones extensas de fetos monstruosos, los renglones torcidos de la naturaleza. Hay fetos siameses. Hay fetos con un solo ojo, otros que no tienen cráneo, y otros que tienen un número elevado de dedos en manos y pies. También llama la atención los testículos. Son los testículos de un violador francés llamado Bisnaer, que fue ajusticiado. Y es que uno de los testículos es enorme, es hipertrófico, mientras que el otro testículo es de un tamaño ridículo, es atrófico. ¿Qué cuántas piezas de este porte podemos contemplar? Muchísimas. Hay 4 salas con más de 3.000 piezas expuestas. Y eso que durante la Segunda Guerra Mundial muchas desaparecieron en manos de los nazis. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Quien sabe conducir un coche, sabe conducir una furgoneta. Sí, pero no de la misma forma. Necesitas más metros para frenar. En las curvas el riesgo de vuelco es mayor y además una carga excesiva o mal colocada hará la conducción aún más complicada. Eso sí, hay algo que no cambia. El cinturón, siempre. Y recuerda, respeta los límites de velocidad y descansa cada dos horas. La Dirección General de Tráfico está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de furgonetas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Noche de investigación, noche de radio, en la que nos hemos adentrado por tierra rusa junto a Carlos Mesa, una ciudad dentro de un largo periplo, Arkhangelsk. Oye, Carlos, mira, me ha llamado mucho la atención dos cosas, de las cuales voy a poner el dedo sobre ellas. Es decir, por un lado, la imagen de, parece como una especie de terracota, de ese hombre agachapado que está mirando al cielo. Y otra cosa que he leído en el artículo, en el que hace referencia de que allí el cielo no es muy normal, porque parece ser que incluso os quemasteis la cara y aparecen por allí una serie de árboles que están como partidos, sí, por un rayo invisible. ¿Cómo fue todo esto? Pues mira, la imagen de, como dices tú, de terracotas, en realidad es una imagen de piedra. Uh-huh. Y hay una oficial que está en... Hay una especie de pequeñito museo, por así decirlo, porque aquello, verás, al lado de la ciudad prehistórica de Arkhangelsk hay un asentamiento moderno, una especie de mini ciudad hecha a base de cabaña que se ha hecho el hombre moderno, pues para todos aquellos rusos, porque no hablo de turistas, porque allí no hay turistas de ningún país, sino más bien rusos que se acercan allí y que quieren algún guía que los conduzca por aquel lugar y les dé unas ciertas explicaciones. Pues bien, se ha montado como una especie de mini museo, y en el mini museo, que cuenta con el beneplácito de la Federación Rusa, pero tampoco le dan demasiada importancia al respecto, vale, lo tienen allí un poco como abandonados, pues allí sí que se veía no una, sino varias figuras localizadas en esta zona y donde se veían estos personajes que están mirando hacia el cielo. Bueno, yo de hecho, no creo que pase nada, lo voy a decir públicamente, soy coleccionista de reliquias que yo me voy encontrando por ahí por el mundo. Entonces yo quería ver si en el museo pues existía la posibilidad pues de que me enviara una réplica de estos ídolos. Vale. Y pues al final no me la vendieron, pero tuve la oportunidad de localizar una por allí, y la que aparece fotografiada ahí en la revista Enigmas es real y localizada por mí. Es tremenda, esa, ¿eh? Pues esa me la traje en la maleta. Un hombre, perdona Carlos, que haga la instantánea para ayudar a los oyentes a colocarlo en posición. La figura de un hombre agachapado, de cabeza bastante más grande que el propio cuerpo, y de repente esa cara se gira hacia el cielo y está mirando con una especie de ojos invisibles, con un asombro a lo que estuviera pudiendo suceder en los cielos. ¿Qué ocurrió en los cielos, Carlos? Vamos a dibujar. Pues los Rig Vedas hablan de la figura de un demonio que llegaba de los cielos y bueno, y simplemente pues parece que, según comentan los Rig Vedas, pues raptaba a la gente y parecía que no sé, que ahora no recuerdo exactamente qué es lo que hacía con ellos, ¿no? Dado que estamos en una zona donde se habla de estos Rig Vedas y donde la escritura que se ha encontrado hace mención de los mismos, yo creo ver en todo ello dos posibilidades. O bien Este hombre que mira a los cielos parece como que está preocupado de que no llegue este demonio que parece provenir de arriba. Pues hay que recordar que estos ídolos siempre suelen hacer mención a su demonología o a sus divinidades. Y o bien la otra posibilidad era de que fueran grandes observadores del cielo y les preocupara por algún motivo también lo que sucediera en el cielo, por a lo mejor pues por no sé, pues por el tema de la fertilidad del suelo o por lo que o por la influencia que pudiera tener la luna y sus planetas o lo que fuere, y tenían figuras de observadores y representaron dentro de este ídolo pues uno de los tantos observadores que pudieron haber ahí. Pero no deja de ser un catiente. ¿Es por un tema de divinidad o es por un tema de persona, de carne y hueso que está contemplando? Claro, pero ¿por qué tanta alusión a la defensa? Estamos recordando 1700 años antes de Cristo, cuando el resto de los pobladores del planeta todavía estaban empezando a dar sus primeros pasos. Esta gente ya estaba muy evolucionados y en sí mismo ya se estaban defendiendo en estructuras helicoidales, circulares, como defendiéndose de algo. No deja de ser inquietante. Carlos, hacen mención de que también se os quemó la cara en aquel lugar. Sí. Esto es una cosa que al principio no le prestamos atención, porque cuando llegamos la primera vez al asentamiento de Arkhangelsk, al hablar con uno de los guías rusos que andan por allí, pues nos comentaba, una chica nos comentaba que era una zona donde venían muchos grupos de estos New Age, decía ella, ¿no? Venían muchos grupos de estos New Age y que venían buscando ese contacto con los dioses del pasado, ¿no? Y que además era una zona especialmente energética y, según comentaban estos grupos así alternativos. Y bueno, nosotros tampoco le prestamos más atención porque yo lo que andaba buscando era encontrar las ruinas arqueológicas y ver qué es lo que había real allí. Pero claro, van pasando los días y ya le vas prestando atención a otras cosas, ¿no? Entonces, conforme fueron avanzando los días, porque un día, pues, caminando por allá con mi pareja, pues empecé a mirarla así con detenimiento y dije, uy, si estás tremendamente colorada, ¿no? Y decía, pues yo no te he dicho nada, pero es que tú, porque no nos podíamos mirar en el espejo, allí prácticamente vivíamos en un sitio que nos habían prestado y poco más, no hay hotel, teníamos que estar en una cabaña, ¿no? Y entonces pues me decía, pues mira, yo tampoco te he dicho nada, pero tú estás coloradísimo. Estamos hablando de una zona donde la temperatura no supera los 17 o 18 grados como mucho, es decir, ahí no estamos a 40 y tantos grados que te esté cayendo todo el sol como en Egipto todo el día en la cara y te pongas más negro que el hollín, sino que es un lugar donde el frío reina constantemente, ¿no? Ya nos pareció un tanto extraño. Pero luego hay una zona que supuestamente no puedes trascender o pasar más allá de allí, más allá de lo que se permite oficialmente, ¿no? Te dicen, vale, que bueno, pues hay unos carteles que te indican que no puedes pasar. Bueno, nosotros nos adelantamos, seguimos en dirección hacia esas otras ciudades que están ahí, que nadie habla de ellas y que parece ser que era alguna otra ciudad muy parecida a la de Arkhangelsk, y a partir de ahí llegamos hasta un lugar donde se veían una serie de árboles caídos. A mí me llamó la atención el hecho de que no eran unos pocos, sino que eran unos cientos, sino más, porque aquello se extendía durante kilómetros, amigo. Y lo curioso es que se habían cortado, o se habían caído, de tal manera que iban de forma alternativa. Es decir, uno sí, otro no, uno sí, otro no, pero se iban cruzando los de la izquierda con los de la derecha, ¿no? Claro, y todos se habían caído igual. Cuando preguntamos de nuevo a la guía, ella nos dijo que allí habían de vez en cuando, por la noche, aunque nosotros no llegamos a verlo, caían como rayos del cielo, o se veían algún tipo de fenómeno así como atmosférico, quedaba justo en aquellos lugares y arrasaba durante kilómetros pues centenares de estos árboles, colocándolos en esa disposición. Lo que pasa es que claro, la disposición era muy rara, porque es que parecía un tente aquello, o sea, se habían caído todos de tal manera que iban igualados, ¿no? Es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero fíjate qué explicación, ¿no, Carlos? O sea, rayos del cielo que provoquen esa disposición, ¿qué explicación a priori se le puede dar a esto, no? Yo la verdad es que lo desconozco. Te hablo de lo que vi. Había una fotografía que se la dimos a Lorenzo para que, o se la di a Lorenzo para que la publicara. Lástima que la revista Enigmas no se publicó, pero bueno, la pondré en mi blog para que la gente lo pueda ver, porque no es algo que mencione, sino que tengo fotografías en las que se puede ver este particular. ¿Qué sucedía allí? Es algo raro, porque hace poco estuvimos tuve la oportunidad de asistir como conferenciante al Congreso Sapiens de Andorra, y allá pues conocimos a varios conferenciantes, y había un que se llama Vicente, y ahora no recuerdo su apellido, una persona que ha escrito un libro no hace mucho sobre el tema de los crop cycles, los ciclos de las cosechas, ¿no? Famoso, sí. Eso lo expliqué, porque claro, como era algo muy similar, y parece que los ciclos de las cosechas también se doblan de una forma muy particular y demás, pues dice, oye, ¿tú has visto alguna vez árboles cayéndose en esta disposición? Y me dijo que no, que él había oído hablar de cosechas que se doblan, pero de árboles que se caen uno detrás de otro y de esa forma, pues que era la primera vez que lo oía. ¿Pudiste enseñarle la fotografía, Carlos, a este personaje? Sí. Y no me supo dar una explicación inquietante, coherente, ¿no? Es otro de los misterios. Pero es que Rusia es un lugar muy misterioso. Rusia, la verdad, es que está llena todavía de muchísimos misterios por descubrir. Y ahora, desde hace unos años, desde que ya se levantó el telón de acero, y poco a poco los occidentales podemos acudir a Rusia, pues bueno, podemos adentrarnos en algunos lugares, no en todos. Porque también es algo que menciono incluso en el mismo artículo. Nosotros estábamos muy cerca de la ciudad de Ufa, pero en Ufa, por ejemplo, se esconden todos los misiles que siguen allí por el tema de la Guerra Fría, y estamos hablando de misiles nucleares. Entonces hay zonas en las que el occidental pues no se puede acercar, no puede visitar, porque también sería un problema que podrían acusar de espionaje y meterse dentro de una cárcel. Claro. Es decir, que todavía hay lugares inhóspitos dentro de Rusia donde nosotros no sabemos nada, ni creo que sepamos durante muchísimo tiempo. Pero misterios en Rusia hay bastante. Estamos hablando de un país enorme. Tremendo. Donde apenas tenemos constancia de todo lo que ha sucedido allí, mientras aquí en Occidente, pues bueno, todo lo que son misterios y enigmas, pues los tenemos por la mano. Pero es que allí hay muchísimo todavía por averiguar, ¿no? ¿Qué me gusta esa leyenda que habéis puesto al artículo? Arkhangelsk, la ciudad rusa que mira hacia Orión, la ciudad rusa que mira a los cielos. ¿Cómo no? Lo tenía que traer este gran aventurero que esta noche ha embarcado con nosotros aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada, Carlos Mesa. Carlos, te comentaba fuera de micrófonos una experiencia que vamos a tener esta noche en este programa. Lo vamos a escuchar dentro de unos momentos, donde un buen amigo nos comenta su percepción en un terrible accidente que tuvo en la carretera y de cómo pudo él ver su propio cuerpo, su propia muerte. Lo vamos a escuchar esta noche aquí. A colación con este hombre que sabe mirar siempre más allá, con otra mirada, Carlos me hacía mención sobre un médico, un forense, que una vez te hacía un comentario muy muy, muy a la razón de lo que vamos a contar esta noche. ¿Qué es lo que te contaba, Carlos? Pues fue un médico forense que estuvo estudiando conmigo en la Academia Rusa Pushkin, aquí en Barcelona. Y este médico forense, en los primeros días, pues cuando como compañero de aventuras estás allá estudiando, pues cuando se dio cuenta de quién era y parece ser que había oído hablar de mí en algún lugar, no lo sé, pues me vino y me dijo, oye Carlos, mira, tengo algo que comentarte que quizá tú entiendas mejor. Y es que yo soy médico forense, me dedico a esto dentro de los sanatorios, y hay ocasiones en las que la tranquilidad del sanatorio, cuando tenemos que preparar un cadáver, porque estos cadáveres se preparan para llevarlos para poderlos mostrar. Ya sabes que hay esas 24 horas donde la gente pues puede despedirse de su ser querido, ¿no? Claro. Se está velando, se suele decir. Se está haciendo vela, se está velando al muerto. Sí, muerto, sí, ¿no? los están velando. Pues los preparan de tal manera pues que tengan un aspecto bueno, porque muchas veces estas personas fallecidas y que llegan a los sanatorios, dice que los prepara porque vienen de gente que ha tenido algún tipo de accidente o algo parecido, ¿no? Claro. No vienen en muy buen estado, que digamos, ¿no? Entonces me decía que mientras que los está cuidando, preparando, poniéndolos de alguna manera guapos, cuando se empezó a dedicar a esto, tenía la sensación de que él me decía, como cuando tienes alguien en la espalda y sabes que te está mirando fijamente, pues lo mismo. Y luego me comentó, me dijo, pero además, cada vez que tengo esa sensación de que alguien me está mirando desde atrás, yo huelo a rosas. ¿A rosas? Huelo a rosas. Y además, el ambiente, el aire del ambiente se mueve y parece que baja algo la temperatura, o al menos a mí me da la sensación de que baja algo la temperatura. Y entonces yo le pregunté, digo, bueno, pero eso es una percepción tuya, o tú lo has hablado con otros médicos y sienten lo mismo. Dice, es que lo curioso es que cuando empecé en esto, y me sucedió, pues lo consulté a otros compañeros de profesión y muchos me hablaban de lo mismo. Me hablaban de que cada vez que están trabajando en el tanatorio, el olor a rosas llega de inmediato y una sensación como que te están vigilando. Dice, y no es algo que experimente yo, es algo que experimentan otros. Y bueno, pues me sorprendió porque, claro, normalmente un médico forense no se atreve porque se lo van a tomar a guasa y porque se puede jugar el puesto de trabajo a decir algo así, pero sin embargo a mí me lo estaba afirmando de alguna manera, ¿no? Bueno, me recuerda, es algo que te choca porque te da la sensación de que caray, hay algo más allá, ¿no? Mira, muchas veces me recuerda el año pasado, la temporada anterior, tuve uno de esos encuentros los cuales me dejaron especialmente marcados y me hicieron reflexionar y mucho, con los pies puestos en el suelo y con aplomo. Mira, se puso en contacto conmigo uno de los catedráticos de una universidad en un lugar llamado Facatativá, en Colombia, en el que venían a denunciar nada más y nada menos que uno de los catedráticos médicos en uno de esos hospitales universitarios, los hechos que se estaban produciendo. Todo venía al final como telón de fondo con una famosa fotografía que tuvieron ocasión de hacerla unos estudiantes en un turno de guardia, etc. ¿no? Pero cuando tú escuchas a un propio médico, un hombre asentado en la ciencia, un hombre que estudia y enseña ciencia para salvar vidas, ¿no? Diciendo de que hay ciertos elementos que ocurren en la inmediatez de esos lugares donde la enfermedad, donde la muerte está latente, bueno, pues se hacía el hombre esa reflexión y la compartía con nosotros valientemente a los micrófonos de La Otra Mirada. Fue un momento que no olvidaré. Por eso te digo, Carlos, si supiéramos abrir digamos un poco la piel, ¿no?, de cada capa de esta cebolla, para poder hablar, supongo que con esos médicos que, por el miedo al qué dirán, muchas veces por recelo, incluso por los propios colegas, decir, uno, ¿para qué voy a contar yo esto? Me lo guardo en mi intimidad, pero fíjate, son ellos mismos los primeros en toparse con ese ámbito del propio misterio, porque claro, en una morgue oler a rosas, sentirse observado y que te lo comenten con la boca pequeña, por lo menos da que pensar, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, y además, mira, si quisieras, dejamos abierto allí, pues si alguna vez se te presta la ocasión, yo te puedo facilitar el teléfono de este médico forense. Ahora mismo te lo estamos pidiendo ya. Delante de la sonda. Bueno, pues mira, fíjate lo que te digo, te hago extensible ya esta noche, pero no solamente con él, sino con tu participación, en hablar valientemente, como ha de ser, como es el espíritu de este programa, hablar valientemente sobre esos asuntos. De acuerdo que no los vamos a darle una explicación, porque aparentemente, o por lo menos de este lado, no vamos a lograrla, pero por lo menos, ¿por qué no decirlo? Hablar y compartir sobre todo esa experiencia como la que vamos a tener esta noche. Carlos Mesa, eres único y repetible como la Coca-Cola, un hombre que casi le manga el taxi a un taxista ruso, casi se la juega, se cuela donde está prohibido, pero nos viene con esta, con esa otra mucha letanía. Y nos ha faltado hablar sobre el tema Egipto, que también puedo contar alguna historieta de... ¿Sabes por qué no te lo...? Descubrimientos en el Cairo. Fíjate lo que te digo, solamente te pido titulares porque ya te estoy emplazando al que compartas con nosotros otra noche de radio. Me he querido guardar esa bala en la recámara, nunca mejor dicho, para ponerte la trampa, ¿no? Es decir, Carlos, tienes que volver a contar. De todas maneras, por favor, eres uno de los pocos que las propias autoridades egipcias invitan para ver lo que estaba ocurriendo en real time a través de unas cámaras en el propio complejo de Gizeh. Venga, cuéntanos algo. Mira, un titular, como dices tú, muy rápido. A través del entorno de Hawass, el que había sido ministro de Arqueología, ahora desde los sucesos de enero de la Revolución Árabe, pues ya no lo es, pero a través del entorno de este buen hombre, pues tuvimos la oportunidad de ir allí y contemplar lo que hay al lado de la cámara, o lo que nosotros conocemos como la cámara de la reina, que es un conducto de unos 20 por 20 centímetros, y a partir de ahí pues ver qué es lo que había descubierto un robot en el mes de julio, un robot llamado Jet, y ver qué es lo que había grabado. Bueno, pues tuvimos acceso a las imágenes, tanto de fotografía como de vídeo. Las tengo en exclusiva por primera vez, esas imágenes, creo que no se han visto en ninguna parte. Y lo que se ven en esas imágenes, pues ya te lo anticipo. Bueno, se ven una serie de jeroglíficos. Más que jeroglíficos, se ven una serie de dibujos que parecen ser de los mismos trabajadores que construyeron lo que hoy llamamos pirámide de Keops. Y va íntimamente relacionado con el tema de la construcción de la pirámide. Pues yo te voy a dar un anticipo de todo ello. Parece ser que tanto piramidólogos como los que creen en una versión alternativa de la pirámide de Keops, ambos tienen razón. Es decir, hubo un constructor anterior y Keops es un ocupador. Y además es muy fácil de ver, porque lo que se llama la cámara del rey, hay un sarcófago. Supongo que todo el mundo lo ha visto en alguna ocasión, se ha tenido la oportunidad de llegarse hasta allá. Pues bien, ese sarcófago, y ahora ya te lo digo en primicia, tiene las mismas medidas de la piedra que hay antes de adentrarse en la sala de la cámara del rey. Eso quiere decir que Keops simplemente lo que hizo fue empujarla, la trasladó para adentro y a partir de ahí simplemente la horadó, es decir, lo transformó en un sarcófago. Por lo tanto, ambas versiones son buenas, es decir, los que creen en que hay algo anterior a la pirámide o un constructor anterior a la pirámide de Keops, pues parece ser que hay una serie de jeroglíficos que demuestran que realmente eso es así. Hay que esperar a que se haga, cuando se pueda, una datación isotópica correcta para definir o dar a entender una fecha. Lo que pasa es que, habiendo los problemas que hay ahora en estos momentos en Egipto, claro, a ver, vamos a tardar un tiempo en saberlo. Bueno, pero pues, por otro lado, pues aquellos que creen que aquello fue utilizado por Keops, tienen toda la razón. Aquello también fue utilizado por Keops. Bueno, pues esa es la conclusión a la que llego del último viaje. Arqueológicamente, es un pedazo de titular, y sobre todo de la primerísima mano en alguien que estaba justo allí. Estaba viendo cómo la cámara estaba adentrando y teniendo esa información de primera mano. El ambiente en el que se pudiste respirar, supongo que la comunidad científica y arqueológica estaría cuanto menos sorprendida, ¿verdad, Carlos? La comunidad, sí, están todos bastante sorprendidos. Lo que pasa es que la información llega con cuentagotas, vale, incluso a estos niveles en los que nos encontramos. Porque yo me las vi, me las deseé para poder introducir una cámara de vídeo. Y bueno, tampoco pude grabar como quisiera porque me prohibieron la utilización del micrófono. Entonces, vale, pues bueno, pues simplemente me he podido traer las imágenes sin sonido, ¿no? Pero bueno, ya lo daremos a conocer respondido. Bueno, pues de verdad que es muy difícil, mira, es muy difícil hacer radio contigo porque uno se salta todos los canones, tiempos, modo y forma del lenguaje radiofónico. Pero qué puñeta, si tú eres capaz de mangarle un taxi a un ruso, yo me tiro 2 horas hablando contigo porque así no apetece. Carlos Mesa, de verdad, la palabra placer se quedó 2 pisos más abajo a la hora de decirte, amigo, que sabes que se te quiere mucho en este programa, que te admiramos mucho y que aplaudimos mucho tu trabajo y todo eso en ese orden. Carlos Mesa, ya te estoy lanzando el guante para ese compromiso con el forense, si tiene la amabilidad y la valentía de querer venir a contarlo de tu mano en este programa, y por supuesto ese periplo, esa gran investigación que ha realizado nada más y nada menos que in situ desde el complejo de Gizeh, viendo arqueología en tiempo real. Eres único. Pues se agradecen las alabanzas, pero también pienso lo mismo de ti. Pienso que estoy en uno de los mejores programas sobre temas de misterio que pueda haber en estos momentos. Bueno, pues... sabes que te profeso una gran admiración. Venga, antes de ponernos colorado, va a aparecer esto, el canto del perro grullo. Te pido que te quedes muy atentos porque esta noche ahora vamos a escuchar un testimonio de aquellos de los que marcan diferencia. Carlos, Carlos Mesa, un fuerte abrazo. Se te quiere, amigo. Lo mismo te digo. Te aprecio muchísimo, hermano. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Ciencia. Historia. Investigación. Sucesos. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Ese sonido que estáis escuchando es el crepitar de una chimenea, de un fuego bailarín que está justo enfrente nuestra. Hay muchas maneras de interpretar la radio y de hacer la radio. Esta noche, estos micrófonos se han venido a la casa de un buen amigo en un lugar indeterminado. Él me ha pedido que sobre todo preserve su propia identidad de cara muchas veces a la gente que nos rodea en el día a día. Estoy con mi amigo Manuel. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por abrirme las puertas de tu casa, amigo. Están abiertas a ti y a tu amigo, y que son los míos, a todos los radio oyentes. Bueno, pues mira, esta quizás es la radio más auténtica, la más genuina. Cuando nos encontramos aquí en tu casa, ha caído la noche, hemos encendido la chimenea, y tú al final, después de pensarte, lo has armado de valor, porque esta noche vienes a contarnos algo muy, muy, muy sorprendente, muy especial. Año 1996... dos amigos, una carretera y un coche, y una muy mala jugada del destino te hizo vivir un accidente que marcó tu vida por una serie de experiencias que tuviste. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo fue aquella noche? ¿Ibais los dos? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues fue amaneciendo y bueno, salimos de la autopista. Yo iba dormido, mi amigo era el conductor, se le dormió también. Y intentó entrar de nuevo en la autopista. Total, que terminamos de narices contra el quitamiedo. Yo solamente me desperté en ese momento y dije, ¡ay, Dios mío! Lo único que recuerdo de anterior, ¿no?, a la serie de experiencias ya, o lo que ocurrió después, lo que es... Porque era una noche que veníais de amaneciendo de ya, sí, el día de San Isidro. Hay una fiesta local en el campo, en fin, de acampada y... Él iba conduciendo y tú ibas profundamente dormido. Sí, sí, sí. Y íbamos un poquito bebidos también, que fue... El detonante que pudo haber sido. Sí, el alcohol y la carretera, ya se sabe, ¿no? Bueno, pues hacemos lectura. En cualquier caso, se produce el accidente, tú pasas de ese sueño a una serie de experiencias. Sí. ¿Cómo podría describirlo? Pues no sé ya si son, o sea, si son reales, si son alucinaciones o si son estados extraños de la mente, ¿no? De, incluso físicos, ¿no? Porque todo lo que me ocurrió en realidad tiene, o sea, lo vi como estamos ahora mismo aquí, ¿no? De carne y hueso. Y pero claro, son cosas. Intenta ayudarme un poco, o sea, decir. En aquellos primeros instantes, tú ves como si abrieses los ojos, pero hay algo que no cuadra en toda la película. Sí, para empezar estaba como un poquito más alto que el resto de la gente. ¿Un poco más alto? Más alto, sí. No le eché cuenta tampoco, pero tampoco me vía, ¿no? No sabía que algo grande había ocurrido y estaba viendo cómo se paraban los coches en la misma autopista. Ajá. Como la gente, uno decía, aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? Vámonos, que estos son líos. Claro, y yo en medio del tumulto ese. Incluso un detalle fue que cuando llega la Guardia Civil, uno de los guardias civiles se dirige hacia mí, pasa demasiado cerca, y me llamó la atención. Yo, coño, qué mal educado el Guardia Civil, ni buenos días, ni... Y ahora resulta que lo sigo con la mirada, ya por viéndole la parte de la espalda, ¿no? Sí. Y en ese momento miro hacia atrás, hacia más adelante, y veo que hay un coche volcado, que era el nuestro, y al lado estaba un personaje con mi ropa, que ya me di cuenta que era yo, el que estaba allí tumbado. Pudiste verte junto al coche. Sí, pero en ese momento, no sé, ocurre lo que sea, que ahora me veo junto al coche, ya ocupando ese cuerpo que anteriormente había visto, ¿no? Con mi misma ropa. Y veo venir de frente al mismo guardia civil que anteriormente ya lo había visto por la espalda. En ese momento tenía ya un dolor grandísimo, me había reventado dos cervicales y tenía costillas partidas, en fin. Que ya empezaron a ocurrir las cosas. Si ya era extraño lo que ocurrió hasta ahí, ¿no? Lo que viene detrás es porque ahora se supone que yo me pongo de lado, la postura esta de defensa, sí. Me cojo el cuello, ya soy consciente de que tengo una lesión fuerte, me incorporo con mucho cuidado y paso delante del guardia civil, pero tampoco me hace caso. O sea, que hay un momento que también no cuadra en otro lado. No cuadra tampoco, ¿no? Y sin embargo ya ahí sí siento dolor y ya sé que estoy aquí. Porque anteriormente, cuando estaba un poquito en el momento este que estaba viendo cómo llegaba la gente y eso, ahí estaba en la gloria. Una perspectiva ya amaneciendo, el horizonte con el trigo, el airecito... Déjame recapitular para entender un poco y ponernos en situación. Dos amigos en un coche, una noche de fiesta, primera ya prácticamente despunta el día, y a la vuelta, bueno, pues tenéis un accidente con el coche. Tú vas en el lado del acompañante, vas dormido, y de repente todo cambia a tu alrededor, porque habéis tenido, o sea, el coche se ha salido de la carretera y ha vuelto. Y en ese momento tú tienes una especie de visión por la cual tú no estás ni cerca del coche y estás en una posición más elevada. En ese momento, te pido que haga un pero poco... Pero estaba entre la gente, ¿eh? Ah, que estaba entre la gente. Me notaba entre la gente, sí, escuchaba. ¿Notabas dolor, miedo? No, ¿qué se nada, nada, nada, nada. Un placer en lo que estaba viendo la puesta de sol, cómo salía el sol, y claro, y a la vez viendo que la gente estaba alarmada y eso porque había ocurrido algo, que es cuando... O sea, él estaba muy bueno, pero yo no... Vale. O sea, no era yo, no puedo decir que fuese yo. Aquel guardia civil que pasa justo muy cerca tuya y es cuando casi tú te rozas. Casi te roza. Sí, casi me roza. Me llamó la atención que no me dijese buenos días, ¿no? O qué ha ocurrido. Ajá. ¿Sí? Y lo seguí con la vista y entonces se va alejando y veo a unos 50, 60 metros. El mismo coche que el coche de espalda y volcado, ¿no? con una persona al lado, pero a eso, a unos 50, 60 metros. Y en ese punto de la visión, ¿tampoco te sientes miedo al verte tirado en el suelo junto al coche? Ahí ocurrió algo como una especie de... no estoy, ¿no? Como una hipotimia, algo. Sí. Y de buena primera me veo tumbado en el suelo. La gasolina estaba derramándose y me estaba llegando a mí. Y a la vez veo venir al mismo guardia civil que anteriormente había visto venir, o sea, pasar delante mía. Uh-huh. Y... total, que eso, que me puse en la actitud esta de defensa, me levanté de ahí, me fui hacia una ambulancia que ya había llegado, una furgoneta. La lesión que tuviste pudo ser... mi amigo que conducía, sí, luego me estuvo, él no perdió con la conciencia en ningún momento, ni... ajá. Incluso yo dije que yo no la había perdido. Yo a los médicos, recuerdo una luz, que he escuchado hablar de estos temas y eso, ¿no? Sí. Que la gente ve una luz, pero yo recuerdo que la luz era la linterna de una doctora en la misma furgoneta, ajá, preguntándome qué día era hoy, cómo me llamaba, y, pero repetidamente, ¿no? Y, pero claro, ahora cuando ya vuelvo, ya estoy en Granada, en el Virgen de la Nieve, en el hospital, en el cuidado intensivo y eso, mi amigo me dice que en ningún momento dado me levanté yo de allí ni nada, sino que desde la misma carretera me cogieron una camilla de esta de tijera, sí, de meter un lado, y que yo en ningún lado, momento estuve consciente, ni hablé con nadie, ni... Sí, es verdad que me metieron en una furgoneta, en una UBI de esta móvil, ¿no? Y luego me trasladaron a un coche más... ¿cómo se llama? Una ranchera de esta ambulancia. Año 1996... Fue el mismo día que Carlos Cano le dio el primer ataque de aneurisma ese. Bueno, pues... Y en el mismo hospital. Son fechas en las cuales, evidentemente, tú no puedes olvidar. Yo quiero recordarle a los oyentes que yo esta noche estoy escuchando esta historia justo frente a una chimenea en casa de mi amigo Manuel, y escuchando la manera en la que él tuvo ese episodio y esa visión tan extraña en ese accidente. ¿Te cambió la vida a partir de ese momento? Totalmente. Ya ahí ya estaba confundido porque, por ejemplo, en el mismo hospital, si entré en camilla, se supone, ¿no?, que no era consciente. La interpretación que tengo de lo que yo vi, ¿no?, es que iba en una silla de ruedas, con un collar impuesto. Llega una mujer mayor, una que por la edad no tenía que ser enfermera, ¿no?, pues ya estaría jubilada, ¿no? Sí. Y me llega, me pone la mano en la cabeza: pobrecito Manuel, te vas a poner bien, pero esto es que duele mucho y tarda mucho tiempo, pero todavía tienes que hacer bastantes cosas en la vida. ¿Eso te llega a decir esa persona? Sí, y luego no la volví a ver, ¿no? Pero claro, ahí, esos momentos... ¿Llegaste a preguntar por aquella mujer mayor? No, porque ya me trasladaron del hospital de Virgen de la Nieve a Carlos Haya. Yo estaba muy mal ya cuando... pero te decía tranquilo, que esto es duro, pero te vas a poner bien, tienes que hacer más cosas en la vida y tarda mucho tiempo en curarse, pero te vas a poner bien, y porque todavía tienes que hacer muchas cosas en la vida. Sí, oye, mira, cuando uno tiene una experiencia tan tremenda como esa, cuando uno ha tenido la percepción de estar fuera de su cuerpo y de haber vivido eso que llaman percepción extracorpórea, que suena muy letanía, pero claro, es tan tremendo. A mí me suena vacino hasta que me ocurrió a mí. ¿Tú piensas que de alguna manera ha cambiado la forma de tú entender cuando hay gente que viene a decir que han tenido esa famosa experiencia cercana, sí, a la muerte? No, y he comprobado que ya hay mucha gente que, hombre, aparte de los que han visto esa luz, ¿no?, ese túnel, yo no vi nada. Yo, es más, esa luz que yo creo haber visto, recuerdo que eso, que era la linterna de la doctora viendo si dilataba el iris, ¿no? No sé. Pero yo estaba allí, yo me quedé allí en un estado maravilloso, ¿no? Sin dolor, sin... En ausencia. Además, no tenía ni resaca. en ausencia total. Después de eso, ha habido ciertos apéndices en tu vida, en pequeños detalles, que han cambiado, que cambiaron para siempre. Yo creo que toda la vida. Se despierta una sensibilidad y le cambia la importancia de las cosas, ves que es más relativa, ¿no? Que no es tan importante los horarios, la... En fin, que lo importante es el estar, el día a día ese y el saber sacar de la esencia de minuto a minuto. Cuando uno ha estado tan cerca de la muerte, ¿le pierde miedo a la muerte? A la muerte sí. Yo le temo al dolor físico, porque digo, bueno, ya con el que llevo encima, ya con ese. Claro. Pero si la muerte es seguir en otro plano, como prácticamente la experiencia y lo que puedo deducir, ¿no? Y claro, de aquello, pues sí se le pierde. Y es que lo que se lo perdería, yo se lo perdería a cualquiera, tú mismo. Claro. Si supieses que he muerto ya. Claro, ¿no? Claro, ya claro. No vas a tener ningún agobio y encima sigue existiendo. Claro. Me has dicho que tú has tenido ocasión a lo largo de estos años de poder conversar con personas que han tenido algo experiencia algo parecida. La música que hemos escuchado hace un rato. Sí, hace un momento. Ponía una música de un grupo malagueño en el cual venía a la letra habla de eso, ¿no? De que he tenido un accidente, me veo fuera de mi cuerpo, pero hoy no es mi día, como se llama la canción. Que leí un libro sobre un el autor no lo recuerdo ahora, el rey de Is, Roma Mater, y describe una muerte muy muy parecida de un guerrero, ¿no? Que se enfrenta defendiendo solidariamente a otro que no tenía por qué hacerlo, ¿no? Pero se enfrenta a los bárbaros y describe, ¿no?, cómo los lances, cómo le cortan el brazo hasta que muere, ¿no? Y al morirse lo que hace es trasladarse a un momento de su infancia, y de que en el libro describe casi perfectamente la misma casa que yo vi, ¿no? Ese paisaje, ese trigo así meciéndose con el vientecito este del amanecer, del mes de mayo, precioso, ¿no? Bueno, y pues un retorno a un estado puro donde uno no había pasado tanto. A mí me gustaría preguntarte, mira, la semana pasada estuvo con nosotros en este programa un colaborador, que Miquel Navarro, que nos hablaba de un viaje a Normandía en el que tuvo la experiencia de poder escuchar de mano de unos vecinos cómo vieron caminando junto a la carretera a un muchacho. ¿Entiendes así de alguna forma que las llamadas apariciones de la carretera tengan algún extraño sentido? ¿Tú crees que haya gente que, bueno, que todavía siga errando un poco perdido por esos caminos de Dios? Yo te digo, yo pensé, cuando ya vi que posiblemente fuese eso, que había muerto, ¿no? Entonces me daba la sensación de que podía incluso ir a aligerarle un poquillo la pena a mi familia y eso, de subirme con alguno en el coche que viniese para acá. Me di cuenta que no me veía, ¿no? Y lo que me preocupaba era eso, ¿no? El más rato que se podían llevar de decírselo, tu hijo ha tenido un accidente, ¿no? O tu padre, o... Sí, por mi niña, yo sé, se me vino al coco la familia, las personas más queridas, ¿no? Claro. Y tuve como la necesidad esa también... el instinto, ¿no? De ir a decirle, no, que no pasa nada. ¿Se lo llegaste a contar a los médicos y a tu propio amigo de esta experiencia? A los médicos le dije que siempre estuve consciente, porque todo esto que vi, para mí en ese momento era como lo real. Hasta que mi amigo este no me dijo, Manuel, que a ti te cogieron desde el mismo punto de la cuneta, con las tijeras estas, hasta que despertaste ya allí en la UBI en Granada, tú no... O sea, ni hablaste con nadie, ni reaccionaron. Y tú se lo contaste a él. Sí, se nos ha ido ahora mismo la luz. Nos hemos quedado ya iluminados con solamente con la chimenea. Y al contárselo tú a él, ¿él qué te dice? ¿Te llega a creer? No, sí, claro. Él pues ya, además tuvimos muchas conversaciones sobre eso, ya en el hospital incluso, ¿no? Aclarando a ver hasta dónde era verdad y donde no, y eso, él me vio consciente ya en la misma UBI, cuando ya di mi consentimiento, porque ya los médicos me dijeron que tenían que intervenirme, ya ahí estaba yo aquí, vaya. Y si quería que eso fuese en Málaga, porque era complicadilla la operación y eso, pues si ocurría algo, algún contratiempo, si quería estar en Málaga, vaya, que si me quería morir en Málaga en vez de Granada, ¿no? Fíjate, la gravedad, que es la gravedad. Claro, y dije que sí. Y bueno, ya, este hombre, ¿no? En ese momento sí era yo consciente. Hasta ese momento, lo demás, yo, seguro es, siempre estuve ausente, ¿no? Quiero imaginarme que después de aquel accidente tú me lo has dejado entrever fuera de los micrófonos, como algo puede llegar a incluso a cambiar la historia de unos dibujos, la historia de una conversación con un amigo. Oye, ¿qué te pasó? Pues me ocurrió, este amigo no era tal amigo, porque luego, bueno, me salió rana, ¿no? Pero habíamos sido compañeros de trabajo de mucho tiempo y eso. Sí. Además, me salió rana a partir del momento en que descubrí eso. Es que después del accidente se me despertó como una intuición, una... miraba a los ojos a las personas, ¿no? Tenía la sensación de que nadie tenía secreto ni... Sí. O sea, era, tú mira a alguien a los ojos. Ahora ya no, ya aprendí a no mirar tanto. Pero en esos momentos sí, seguramente por querer valorar o saber valorar lo que de verdad vale, ¿no? Uh-huh. Pues miraba la sinceridad de las personas, sí. Y entonces surgió un tema aquí, donde estamos aquí. Vale, bien, bien. Que sobre unos dibujos me dice: mira, Manuel, ¿no sabes dónde me he encontrado unos dibujos? Digo, bueno, me dijo, en el sitio más extraño del mundo. Digo, pues esos dibujos están dentro de una caja, de una tabla, sí, una caja como los lapiceros antiguos que se abrían, sí, una tirita, sí, y estaban en la casa, ¿no? Sí, en el pueblo, porque yo he trabajado con él, de pintor de brocha gorda. Vale. Y entonces me dice... Pero tú no habías estado en esa casa nunca. ¿Verdad? Para mí también tenía como que yo había estado. Y él me dice, no, si tú no has estado nunca en esa casa. Yo trabajo... En esa casa concretamente no estuve trabajando. Pero él iba un día por la calle o algo y me dijo, ven, que va a haber una cosa. Y me enseñó los dibujos. Entonces, a raíz de esto, o él no recordaba que me había dicho dónde estaban los dibujos y me lo había enseñado. Porque los dibujos eran dibujos de tema de... típico de Marruecos, esto, la palmerita con la casita y la burrita con la morilla, ¿no? ¿Qué? Sí. Y entonces le dije, ¿dónde estaba? En la casa, y él se le cambió la cara, ¿no? Y yo, claro, yo sin ninguna maldad decía, no, mañana si quieres, vamos, y le decimos a la mujer que... Y deduce que había encontrado esos dibujos en una cámara allí perdida en una casa antigua y se lo había llevado. Amigo. Sí, y a partir de ese momento perdimos la amistad prácticamente. Pero tú... Porque yo ya quería el verlo. Sí, coño, si pero me están diciendo que yo no he estado allí, que no he visto esos dibujos, pero si yo lo he visto contigo. O sea, le contaste algo de su vida que era imposible. Claro, yo no sé cómo llegué a saber eso, tampoco, claro, ¿no? Y fuiste capaz incluso de decirle... Decirle el sitio donde estaban los dibujos, la casa... Y además es que solamente la carpeta donde se contenía, sí, no era una carpeta, era una obra de banistería, ¿no? Que parecía una tabla normal y corriente, pero uno de los laterales le tiraba de una tirita y era la... Y tú, sin embargo, también le llega incluso a hacer descripción de los dibujos que contenía. Sí, sí, sí. Sí, tú sí, también lo vi, aquello es que, lo había visto. Yo es que lo he visto y donde estaban guardados, en unas cámaras, en una estantería de madera grande... Unas cámaras que tenían unos ojos de buey de ventana, así bastante bajo. O sea, y él dice que yo no estuve allí nunca. ¿Qué cara fue la que puso tu amigo? Mi amigo, que desde entonces no. Porque yo quería verlo, ¿no? Si eso es así, si él me dice que yo no lo he visto, y que no lo he visto con él, y que no era esa casa, y que no. Entonces, claro, lo que deduje de toda la historia es que se lo había llevado. Porque los dibujos los sé que los tenía, ¿eh? Vale. Que averigüé de la casa que era. Vale. Manuel, ¿y te ha pasado en alguna otra ocasión algo durante ese periodo donde tú notabas cierta sensibilidad? El decir, bueno, pues yo sé cosas que... porque simplemente lo sé. Sí, empecé a escribir mejor. Empezaste a escribir mejor. Claro, hombre, la poesía me ha gustado siempre, ¿no? Pero yo... Al final, por lo que yo estoy hablando contigo, me da la sensación de que cuando uno ha estado cerca de punto suspensivo, ha tenido esa cercanía con ese otro lado, vamos a llamarlo así, uno vuelve en cierta manera cambiado y amplificado y en muchos aspectos. Sí, sí. Sí, yo por eso digo que casi doy la gracia, porque sí, falló el cimiento, pero... Se quedó la estructura. El edificio está ahí, la terraza sigue igual de alta. He visto casos de gente que se han convertido en buenas personas y no se han callado cosas que anteriormente, por tener otro sentido de la vida, se las callaban. ¿Tú eres mejor persona que después de aquel accidente? Yo sé valorar más a las mejores personas desde entonces. Yo bueno no soy. Tampoco quiero ser tan bueno. Prometo de verdad no olvidar nunca este momento donde el galeón vino a tu casa a hablar contigo. Un abrazo, Manuel. Venga. Cada cosa sobre canto chove. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Miquel Navarro en 35 milímetros. Miquel Navarro, como siempre, les saluda en esta nueva emisión. Hoy les vengo a hablar de una película que desató una fiebre por un género actualmente muy de moda, los zombies. La película, ya la han adivinado, es La Noche de los Muertos Vivientes. Welcome to a night of total terror. La Noche de los Muertos Vivientes es una película de 1968, dirigida por George A. Romero e interpretada por Judith O'Dea, Duane Jones, Russell Strainer, Carl Hartman o Kate Wayne, entre otros. Dos hermanos, Barbara y Johnny, se dirigen al cementerio de una localidad de Pensilvania para visitar la tumba de su padre. Una vez allí son atacados por un zombie que mata a Johnny. Bárbara, aterrorizada, consigue huir y se esconde en una solitaria casa ocupada por otros supervivientes que igualmente escapan de los muertos vivientes. They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny. La Noche de los Muertos Vivientes es una película rodada en tono documental, una cinema verité de bajo presupuesto, dirigida por un brillante George A. Romero, un hombre sin recursos por aquella época, pero con mucho talento. Él mismo dirige, monta, produce, ejerce de guionista y de fotógrafo en un filme con actores amateur, desconocidos pero que trabajan con esfuerzo. Romero consigue ese tono realista y claustrofóbico que dota a la cinta de un ambiente febril, auténtico y crudo. El director consigue despertar el miedo en el espectador con esta atmósfera de extraña realidad, novedosa por entonces, si bien hay que apuntar que no es pionera en ello. Sí lo es en el impulso definitivo al género que le da el asentamiento definitivo comercial posterior. La Noche de los Muertos Vivientes está influida por títulos hoy casi olvidados, como El Carnaval de las Almas, de 1962, dirigida por Herb Herbie. Otras películas de influencia son las clásicas The Walking Dead, de 1936, dirigida por Michael Curtiz, o Yo anduve con un zombie, de 1943, dirigida por Jacques Tourneur. Además, Romero incluye una interesante metáfora, y es la de quien quiere devorar a los hombres. ¿Quién quiere hacerlo? Si los zombies o la sociedad, representada por estos. Otros críticos vieron el impacto de la película en el momento, el asesinato de Martin Luther King, la guerra de Vietnam o la Guerra Fría, una película oportuna en medio de tiempos convulsos. The Living Dead es su título original, una película que también es una protesta contra el racismo. Punto este muy interesante, quizá el que más me atrae. Personalmente, creo que el peso de la cinta y el protagonismo recae sobre el actor Duane Jones, el hombre negro que se refugia dentro de la granja. Con el tiempo incluso se ha sentado como un héroe cotidiano, víctima y a la vez triunfal, de un hombre hecho a sí mismo en soledad, pero con amplios recursos. Posteriormente, la genialidad de George A. Romero se vio anclada en este género de zombies, pero también se ha convertido en el maestro en cuanto a muertos vivientes se refiere. un puñado de películas interesantes, pero ya sin la repercusión inicial, como The Crazies, El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos o Survival of the Dead, entre muchas otras. En palabras del director, comenta que la fantasía es un medio para las metáforas, y dado que estoy atascado en este género, intento nuevas formas de utilizarlo, al menos para buscar alguna opinión, satirizar y sobre todo divertirme. Estoy seguro que a ustedes también les divertirá, aunque pasen un poco de miedo. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. ¡Cuo! La revista mensual para mentes inquietas. Seguimos esta noche de radio donde ha llegado el momento, siempre efervescente y mágico, de adentrarnos en la redacción de la revista Cuo. Esta noche nos acompaña una mujer de esas inteligentes, intuitivas, en pocas palabras, Lorena Sánchez. Buenas noches, Lorena. Hola, muy buenas noches, encantada de estar con vosotros y gracias por esa presentación que no haría ni mi ser más querido. Bueno, todo hay que decirlo porque, mira, ¿sabes lo efervescente y lo bonito que es para nosotros tener una voz femenina a bordo del galeón de la otra mirada? La verdad que se echan falta, amiga. Gracias, pues cuando queráis, a vuestra disposición en cualquier momento. Bueno, y es que vivimos en un mundo cada vez más apretujado, porque Lorena Sánchez me comentaba fuera de micrófono, dice: Alejandro, es que tenemos que tomar nota, este es un mundo en constante evolución y el lunes somos 7.000 millones, nada más y nada menos. Cuéntame. Somos 7.000 millones de habitantes en este planeta pequeño, este planeta que vaga por el universo como una nave. Ya está tan poblado que hablamos de 7.000 millones de personas ocupándolo. Como imaginas, el nacimiento se celebrará por todo lo alto en España y en otros países del mundo. Es una fecha que establece la ONU, un poco para que seamos conscientes de cómo estamos poblándonos y cómo afecta esto a los recursos del planeta y cómo se da la vida de este nuevo ciudadano cuyo cumpleaños debemos celebrar este lunes día 31. Bueno, 7.000 millones. Ciudadanos, 7.000 millones. 7.000 millones. Lorena, ¿podemos hablar ya de ese término que todos hemos estudiado llamado superpoblación? Bueno, ya llevan hablando de superpoblación en lugares concretos del planeta desde, por supuesto, no es nuevo, es algo que ya lleva ocurriendo. Sin duda, celebrar acontecimientos como este, pues un poco poner el ojo en ese huracán de población en el que todos tenemos que ser un poco conscientes de lo que está ocurriendo. Verás, hay incluso una descripción de cómo se da ese ciudadano, y eso dice mucho de lo que está ocurriendo. El secretario general de la ONU lo describía como: será niña y será pobre. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de nacimientos ahora mismo, el 20% de nacimientos se producen en India, y el porcentaje de nacimientos entre las poblaciones más desfavorecidas pues es muchísimo más alto que en los países ricos. Y luego es muy curioso porque él la describía como niña por hacer hincapié, sin tener en cuenta las estadísticas, porque estadísticamente nacen, y esto ocurre en todos los lugares del mundo, más varones que hembras. Sin embargo, él quería resaltar que fuera niña porque es de la mujer de quien depende especialmente en la natalidad. Entonces hay que enfocar en la educación a la mujer en países desfavorecidos para que la natalidad se controle. Por eso él quería y hizo hincapié en describirla como niña y pobre, y dijo que probablemente nacerá en un lugar como India porque es donde se produce el mayor número de nacimientos. El ciudadano de cómo será esa ciudadana 7.000 millones. 7.000 millones, que se dice muy rápido. Oye, Lorena, cuéntame, por ordenar un poco este puzzle, demográficamente, ¿sí? ¿Cuáles serían los países con mayor población mundial? Ahora mismo es conocido China como, hablan de 1.346.000.000 de chinos existen ahora mismo. Qué es bien. El país hoy en día más poblado. Aunque, como te decía, se espera que en 40 años India los supere. India ahora mismo tiene 1.241.000 millones de personas. Tremendo. Estamos hablando de que en España estamos en los 46 millones de españoles. En España ocurre una cosa muy curiosa y es que está descendiendo el número de habitantes. Parece que, como tiene mucho que ver, sabes que nuestra tasa de nacimientos es muy pequeña. Las españolas tenemos en torno a 1,4 hijos por mujer. Claro. Y esta tasa era así gracias a la inmigración. Esto había hecho que aumentara nuestra tasa de natalidad. Pero, recientemente, hay más inmigrantes españoles que inmigrantes. Esto se traduce en que nuestra tasa de natalidad disminuye también. Y se espera que para el 2021 seamos 45,6 millones de españoles, es decir, que se reduzca nuestra población en 500,000 de habitantes. ¿En qué es importante esto? En que se reduce la población joven. O sea, es decir, me estás diciendo que nuestra pirámide poblacional al final terminará apuntando en que vamos a ser, nunca mejor dicho, un país de viejos. Un país de ancianos, sí. Ya lo vamos siendo, y como sigue reduciéndose esa tasa de natalidad, que ocurre en la mayor parte de los países de Europa y la mayor parte de los países desarrollados. Evidentemente, donde más nacimientos se producen ahora mismo, hay otro pico de natalidad alto en el África subsahariana. ¿Por qué? Porque es el lugar con más mujeres en edad reproductiva. Entonces eso hace que evidentemente el crecimiento de la población sea exponencial. Pero hay cosas que me parecen muy curiosas. Cuando empieza a producirse este enorme incremento de la población, nosotros como seres humanos somos evidentemente una especie invasora, copamos todo, pero esto se acelera mucho a partir de la revolución industrial, a partir del año 1800. Es ahí cuando empieza a crecer nuestra población de forma alarmante. Y fundamentalmente, cuando ya se produce el boom de nacimientos, es a partir del año de los años 60, 70. Es entonces cuando incorporamos 1,000,000 de habitantes al planeta cada 13, 14 años. Es que eso es muchísima gente. Oye, Lorena, déjame hacerte una pregunta, siempre en corte personal. Me interesa mucho el epicentro de no solamente de la noticia, sino del propio investigador. A ti, esbozando este asunto que lleváis a la revista Cuo, tu interpretación de puertas adentro, la tuya personalmente, ¿qué sabor de boca te deja al pronunciar 7,000,000,000? Bueno, personalmente, a mí me parece, pensando en el humano, yo tiendo a pensar en el humano desde la biología y desde nuestra condición de especie, me parece un éxito. Nosotros como seres humanos y como especie no podemos ser más beneficiados, y más nuestra inteligencia nos hace poblar lugares recónditos del planeta. Eso por un lado, como éxito de especie. Por otro lado, confío en la inteligencia de nuevo de nuestra especie para poder hacer ese mundo sostenible, para poder dar a esa ciudadana 7,000,000,000 herramientas suficientes para poder manejarse aceptablemente en un mundo que es pequeño, que es estrecho, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, hay muchas investigaciones y mucho desarrollo para hacer sostenible este planeta. Hay cifras de nuevo de estas muy, muy impactantes. Por ejemplo, el 40% de la comida que se produce se desecha, no se consume. Pues fíjate que es, por supuesto, en los países desarrollados, donde llega la mayor parte de la producción alimentaria al planeta. Hay hambre en otros sitios, pero es que es un 40% del alimento que producimos no se consume. Va directamente, agotamos los... Va directamente a la basura, va directamente a nuestra basura. Lorena, no es un latigazo para la conciencia colectiva al darnos cuenta de que hay ahora mismo miles y miles de personas que están muriendo de hambre en el mundo, literalmente, que no es una metáfora, y que al escuchar nosotros esos datos no nos quedamos, cuanto menos, un poco así como trastornados, ¿no? Y por contrapartida, otra cosa muy interesante, es decir, fíjate la lectura que estás haciendo de esos países que van emergentemente cargados en población, en contrapartida, sí, con otros lugares, por ejemplo, de nuestra España, donde hay ciertos pueblos y lugares donde se ven abocados a desaparecer, a quedarse como esos pueblos fantasmas, porque no puede evolucionar la vida allí por una lectura netamente social y laboral. Fíjate, qué curioso, sí, ¿no? Qué doble lenguaje estamos hablando esta noche. Sí, creo que tiene que ver con nuestra evidente cultura contemporánea. También destacamos esto, que por supuesto es muy interesante lo que dices, cómo la concentración de la población se lleva a cabo en las ciudades. Y de nuevo, ya sé que estoy dando muchas cifras, pero que es un reportaje de estadística. Entonces, de nuevo, destacábamos cómo en los próximos, en el próximo millón de años, la mayor parte de los nacimientos se producirán en las ciudades. Entonces, y lógicamente, ¿qué ocurre? La ciudad empieza a colapsarse, pero ya hay muchos proyectos para reestructurar la ciudad, para llevar los grandes núcleos de negocio a las afueras de la ciudad, para crear ciudades paralelas en lugares mucho más sostenibles, cerca del mar, cerca de allí donde puedes encontrar los recursos. Entonces, yo soy muy esperanzadora y tengo mucha confianza en que como grupo social seamos capaces de desplazar la población a aquellos lugares donde pueda encontrarse las herramientas necesarias para el desarrollo. Por supuesto, a muy largo plazo, y probablemente nosotros no lo veamos, pero por supuesto hay esperanza en que podamos hacerlo mucho mejor. Me encanta. Y hay cosas muy curiosas respecto a la demografía, por ejemplo, algo que ha ocurrido en China, y es, sabes que ha habido una política de la política de hijo único. Uh-huh. Está muy castigado económicamente tener más de un hijo. ¿Qué ocurre? Que se tiene un único hijo y además varón. Entonces, ¿qué ocurre con la gente joven hoy que no encuentra pareja? Como además se casan con mujeres cada vez más jóvenes, no encuentran chicas para casarse. Hay una población escandalosa fundamentalmente de varones. ¿Qué ocurre? Tienes que revertir ese proceso. Pero te lo contaba porque cómo efectivamente son útiles esas campañas. Es decir, la campaña de nosotros somos demasiado chinos, tenemos que reducir la población, es eficaz. Ahora tiene unas consecuencias que también tenemos que medir y que quizás no tuvimos en cuenta antes. Y es que ahora, ¿qué hacemos con las mujeres? Necesitamos más mujeres. Es un poco como mover una pequeña pieza de Lego, ¿no? Vas ajustando cómo hacer para que la población siga creciendo y que podamos seguir viviendo en el mismo planeta todos. Al final terminaremos viendo aquella mítica reflejo de la caravana del amor, mujeres que van emigrando en busca de maridos de un lugar a otro del planeta, ¿no? Eso nos queda todavía por ver. En cualquier caso, siempre es efervescente e interesante las propuestas que nos hacen estos hombres y mujeres de la redacción de la revista Cuo. Lorena, el próximo lunes, y será un este punto de 7.000 millones, ¿y para cuándo el artículo en la revista? ¿Cuándo vamos a poderlo el tener? Artículo ya está en la revista. Uh-huh. En la revista está en el kiosco, es nuestro número de noviembre, con lo cual ya puedes verlo con más detalle. Y una cosa como juego que te propongo. Dime. Son estos datos que sacamos en el artículo, que veréis en muchos sitios, porque lo del lunes 31 es algo que se celebrará internacionalmente, pues lo hace la División de Población de Naciones Unidas. Y tienen una cosa muy curiosa que se llama 7.000 millones y yo, en el que puedes calcular qué número eres tú. Bueno. Yo soy la ciudadana 3.500.000, que lo sepas. Bueno, ¿cómo has hecho? Perdón, 3.500 millones. Yo soy la ciudadana 3.500 y pico millones. ¿Y cómo has hecho ese cálculo? Cuéntame, pero brevemente. Es un cálculo fácil, sencillamente. Si buscas 7.000 millones y yo en Internet, en Google, pues te va a una paginita que te hace un cálculo dando tu fecha de nacimiento de qué número de ciudadano eres tú. Bueno, yo no salgo de mi asombro cada vez que me cuelo en esta loca y santa redacción. Lorena Sánchez, eres un auténtico espectáculo, un broche de honor para nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Amiga, se te quiere mucho, y a ver si una vez que vuelva Lorenzo de ese viaje en tierras niponas, a ver si vamos intercalando, porque la verdad que eres un encanto tenerte. Oye, encantada, y cuando ya sabes que a vuestra absoluta disposición, y que haremos muchas más cosas y contaremos muchas más cosas desde Cuba, estoy segura. Bueno, pues te tomo la palabra. Un fuerte abrazo y un beso muy fuerte, amiga. Un abrazo a ti y gracias por contar con nosotros. Hasta la próxima. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius. Con el letrado Pablo Jesús Gámez. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de la Trinidad. Vamos a viajar en el tiempo. Si se pudiera retroceder en el tiempo, me gustaría hablar con aquel niño que siempre estaba triste. Era inteligente y en la escuela le iba francamente bien. Tenía todo lo que un niño de su edad podía tener. Pero la sombra de la tristeza lo perseguía. No estaba solo, pero su tragedia era que se sentía solo. A veces lloraba, pero sus ojos no vertían lágrimas. No sabía llorar. Cuando hacía bueno, dando un paseo, se iba a las afueras de la ciudad y se sentaba en un banco o en una piedra, o se marchaba al parque de su ciudad y se detenía un ratito allí. En invierno se subía a la terraza de su casa y se tumbaba mirando al cielo, y su mirada se perdía en el horizonte, gris, triste, pensativa. Me gustaría volver atrás en el tiempo, hablar con él, dar un paseo a su lado, acariciarle el pelo, darle un abrazo. Desearía que me contara su pena, que se desahogara. Quisiera ayudarlo. Me encantaría volver atrás para escucharlo, darle mi cariño y mi afecto. Quisiera arrancarle de cuajo su dolor y en su lugar darle optimismo, alegría, ánimo y seguridad en sí mismo. Yo le animaría y le contaría lo que le prepararía el destino, que su vida se encauzaría, que maduraría y sería un hombre, que iría a la universidad, que le iría bien. Le daría los mil y un consejos que ahora podría darle. Sé que le ayudarían muchísimo, que recuperaría la sonrisa, pero no pudo hacerlo. De vez en cuando, aún lo veo allí, triste, solo, y se me encoge el corazón. Y sí, quisiera abrazarlo, pero no puedo. Nos separan 40 años. A veces, en la soledad y en el silencio de la noche, él habla conmigo. Me cuenta su pena, su dolor, su tristeza, sus dudas. Yo converso con él e intento consolarlo lo mejor que puedo. Ya pasó todo aquello. Le invito a que sonría, a que esté alegre, a que sea feliz. Pero aunque esboza una ligera sonrisa, como queriendo agradecer mis ánimos, su pena es grande y demasiado profunda, y yo me siento impotente al haber intentado animarlo y no haberlo conseguido. Cuando presencia algunos acontecimientos, oye algunas cosas o comprende determinadas vivencias, y sobre todo cuando vuelven a repetirse ciertas circunstancias que le recuerdan a las de antaño, él llora de nuevo, en silencio, sin derramar ni una sola lágrima, y me habla. Me dice que nadie podrá ya devolverle lo que en aquel tiempo nadie le dio, y ya no sé qué decirle. Pero incluso a pesar de su corta edad, me da consejos y hace que me sienta más optimista. Luego se vuelve a dormir durante otra temporada. Pero en ocasiones le temo al silencio de la noche, porque algunas veces cuando el sol se pone y la oscuridad de la noche me rodea, cuando el silencio todo la calla, el eco del recuerdo asoma y veo que él aún sigue ahí, no puedo hacer otra cosa que comprenderlo y estar siempre a su lado. Se va y pasan los meses, pero vuelve de nuevo, como en aquella otra ocasión, sobre las 1:50 aproximadas de la madrugada de aquella tórrida noche de junio. Yo no podía dormir. Me levanté, me tumbé en el sofá de mi salón y volví a encontrarme con aquel niño que de nuevo estaba triste, como siempre. Lo vi sentado otra vez en aquella piedra, con las manos en la cabeza, solitario. Me acerqué a él y le cogí la cara. Una infinita tristeza se derramaba por sus ojos invariablemente. Lloraba sin derramar lágrimas. Me senté a su lado y comprendí algo importante. Él no podía ponerse a mi nivel, pero yo sí podía colocarme al suyo. Y entendí mi error. Hasta entonces, siempre que él lloraba, siempre que ese niño volvía a llorar, yo me paralizaba. El adulto sentía pánico. Era superior a mí el miedo a no saber consolarlo, a no saber ayudarlo, a no saber cómo hacerlo comprender. Esa preocupación me paralizaba. Yo deseaba siempre de todo corazón ayudarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Y aquella noche sentí la chispa de inspiración necesaria como para penetrar en su alma y con palabras sencillas y adecuadas a su edad hacerle comprender por primera vez muchas cosas. Él apreció el hecho de que hablara con él más de lo acostumbrado. Tenía ganas de sostener una larga conversación con él, y así fue. Su mente de niño pequeño siempre esperaba y sigue esperando el abrazo que nunca llegó. Me expuso abiertamente su dolor y sus quejas. Dejé que hablara y que me explicara. Y le hice comprender, por fin, el por qué aquellos no le pudieron dar lo que tampoco le dieron a ellos. Intenté hacerle entender la causa última de todo, y creo que lo conseguí. Inicialmente, una ligera sonrisa asomó por su rostro, pero luego volvió a mirarme desconfiado. Pensaba que yo me iría, pero no, me quedé allí, con él, y seguí hablando. Y de pronto, cuando quise darme cuenta, un llanto sublime y fino inundó su rostro. Le alcé de nuevo la mirada y lloraba, con un llanto sereno, en el cual había mucha pena reconcentrada, pero mucha dulzura al mismo tiempo. Enormes lágrimas, por fin, corrían abundantemente por sus mejillas. Y sí, pude abrazarlo en el tiempo a pesar de los 40 años que nos separan. Sí, lo abracé y así me quedé un rato con él. Pero cuando quise darme cuenta, también yo tenía mis ojos inundados en lágrimas. También Cornelius había aprendido a llorar. Tras ese llanto, me miró. Era la primera vez que sonreía. Había comprendido. Se sentía mejor. Y yo también. Pasaron los meses, hasta que hace poco, el pasado verano completamente volvió a hacerse presente. No sé por qué, pero cierta inquietud interior, cierto desasosiego silencioso, hizo que esa noche el sueño se alejara de mí. Apago la televisión y hago un rápido viaje de inspección por mi casa. Todos duermen. Cuando menos me lo espero, una sensación de frío me eriza el vello de la espalda. Sí, es él. Me está mirando muy fijamente, serio, aunque esta vez no está llorando. Se limita a contemplarme, indeciso, como si quisiera decirme algo, pero no se atreve, quizá porque no me ve muy receptivo. Siempre sucede igual. Cuando se producen nuevos acontecimientos de índole familiar, que estoy superando gracias al apoyo incondicional de mi esposa e hijos, trato de digerir y asimilar esas vivencias y de encajarlas como si una pieza de puzzle se tratara en el bagaje personal de mi experiencia vital, tratando de comprender y de sacar enseñanza para el futuro. Superación. El padre de familia que soy, hombre maduro de 46 años, lucha de pie, firme como una roca, siempre adelante. Pero también soy hijo. Y ese niño quien me habita, niño al fin y al cabo, no entiende la filosofía de los mayores, ni su egoísmo, ni su malicia, no comprende la falta de amor, no comprende los caminos tortuosos ni la hipocresía de los mayores. Su mirada limpia y clara es un eterno reproche que comprendo muy bien. Él solo entiende de su dolor, de su soledad y de su tristeza. ¿Cómo hacerle comprender los últimos acontecimientos? Imposible. De modo que me levanto y voy a la cocina. Me preparo un refresco de limón y me dirijo al patio, casi huyendo de él. No llueve y una extraña templanza alivia mi cuerpo, pero no mi corazón. La temperatura es agradable. En esa completa oscuridad me siento en el suelo frío y desnudo del patio y me extraigo un par de minutos mirando ese cielo sin nubes. Veo las estrellas y vuelvo a sentirme minúsculo. No quiero pensar en nada y no lo hago. Pero cuando creo que me estoy relajando, de pronto mi espíritu vuelve a sentirse atormentado y la soledad, ese viejo invisible fantasma, de nuevo vuelve a sentarse mirado. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Es él de nuevo. Creí que tras nuestra última conversación hace casi un año todo había quedado claro, pero él no ha asimilado aún los últimos acontecimientos, ni los entiende, a juzgar por su rostro, pues lo beso en cada mirada, muy serio, y me mira fijamente de nuevo, contemplándose con ojos, con esos ojos, caídos y tristes que también conozco y que tantas cosas me dicen, susurran y recuerdan. Él no lo entiende ni lo entenderá. Y no me equivoco, pues su mirada limpia y escrutadora me hace siempre la misma pregunta. ¿Pero por qué? Y vuelve a invadirme un torrente de recuerdos y sentimientos que creía dormido. Cuando quiero darme cuenta, se ha ido. Estoy solo de nuevo. Pero me siento cansado y el sueño, bendito sueño reparador que a todos iguala, me va venciendo. Duerme y descansa, Cornelius. Y sobre todo, perdona y olvida. A la mañana siguiente, afortunadamente, un cálido, bello y radiante sol caldeaba mi corazón. Y también el suyo. Era inútil intentar comprender algunas cosas. Ahora sí lo sabe. Buenas noches. Nadie como Cornelius dibuja el pasado en los hombres de la historia. Escuchas el eco elegante de un trueno en la noche de la radio. Amigos, a esta hora de la noche prácticamente no hay tiempo para más. Siempre que me preguntan por qué hago radio, cierro los ojos y me dejo llevar por el lado de las emociones. Emociones que, como las de Pablo Jesús, esta noche nos han llevado a tocar el mismísimo lado más humano del género. Quiero agradecer a cada uno de los miembros que hacen posible esta luminosa entrega en la noche de la radio, su complicidad y sobre todo su cariño. A las radios y sobre todo a vosotros, que habéis compartido ese trocito, esa ilusión con vuestro galeón, el de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os estoy invitando ya el próximo viernes a compartir una noche más este embrujo de la radio, la que nos trae de cabeza a todos. Si os quiere, hasta luego.